Venimos a declarar que tú eres el único Dios verdadero. En el hueco de su mano, quien midió los cielos con su palmo, quien juntó en sus dedos todo el polvo de la tierra, quien le ha aconsejado o enseñado, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Él está sentado sobre el trono de la tierra, siempre contemplando y observando. El que a cada estrella llama por su nombre, el que con sus dedos me ha formado. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Eres todo para nosotros, Señor. Profundo reconocimiento, hoy lo declaramos, Señor, con todo nuestro corazón. Se puede cantárselo al Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo. Eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor, mi Dios. Te damos este aplauso en reconocimiento.